callado al jardín donde florece el jazmín que nadie ha de cortar, y lo he arrancado de raíz. Me senté muy tranquilo a esperar la aparición de su guardián. Fui trasladado a un salón relleno de un ruido infernal y pude distinguir mis canciones favoritas sonando al mismo tiempo y con el volumen que ya no da más. Quiero oír, no miro lo que voy dejando atrás. Borré la huella que dejé, quemé mi ropa en un tambor. No sé lo que dirán de mí, ni sé lo que quisiera oír. No miro lo que voy dejar.